ciudades en 1991, 92, 93 y 94 deciden los pueblos de formar la policía comunitaria para que así pudiéramos nosotros tener ahora sí seguridad en nuestro pueblo, de nuestra propia gente, que fueron nombrados por la Asamblea del Pueblo. Ahí fue donde nació la policía comunitaria, en ese tiempo, en ese año de 1995, por la violencia que la verdad nos afectó tanto, tanto digo yo, porque no era solamente las personas que sufrían, las víctimas, sino que todo el pueblo. Acuérdense que el cuerpo físico de uno, si está enfermo un brazo, un miembro del cuerpo, todo el cuerpo se pone mal, porque así es este asunto, que este problema de violencia que se dio en nuestras comunidades. No hubo autoridad, no hubo gobierno, o no hubo seguridad que nos pudiera dar esa seguridad, ese resguardo en los pueblos para evitar este problema. No hubo. Entonces, la verdad, fue muy... Vivimos un abandono, pues, de esta seguridad del gobierno. A grandes rasgos, ¿cuál es la diferencia como entre la CRAC y cualquier otra policía? La diferencia es de que la policía ministerial o la policía estatal, pues sí, ellos están trabajando, pero pues en su región, ¿verdad? Por allá, por la ciudad, allá donde ellos recorren, donde ellos tienen su comandancia, ¿verdad? Pero aquí en nuestro pueblo, los pueblos más aislados, más marginados, no había esa seguridad aquí. Entonces, por eso es que forman a la policía comunitaria, para que esa policía diera esa seguridad a los pueblos, a la propia gente, pues, de su comunidad. Entonces, así fue que nace la policía comunitaria. El pueblo se organiza con sus autoridades, municipal, que es comisarios locales, comisariado de bienes comunales, comisariados ejidales, los líderes de la comunidad, los principales, se organizan y deciden formar la policía comunitaria en varias comunidades. Uno de esas comunidades fue mi pueblo, la que decidió formar la policía comunitaria, porque fue una de las comunidades más afectadas, donde muchas personas perdieron la vida por esta violencia. Entonces ya no se soportaba, ya no había justicia para uno, pues. Entonces fue que se decidió la comunidad de formar la policía comunitaria, y esos son los que se les dio el nombre de policía auxiliar en aquel entonces. A hoy, que la policía se le buscó o se le dio un nombre de policía comunitaria, porque son de las comunidades que forma parte ahora sí en la comunitaria acá de la CRAT de San Luis Acatlán. Son las policías de las comunidades que vienen a dar su guardia, que vienen a apoyar aquí. Entonces la gente le tiene confianza a esta policía, porque son policías de los pueblos, son elegidos por los pueblos, personas que no tengan antecedentes penales, que tengan buena conducta, que den buen ejemplo a la comunidad, que tengan que sean ejemplares para los demás, ¿sí? Entonces, para que así pudiera dar esa seguridad y pudiera actuar como policía, pues dar su trabajo. No sé si me podría platicar un poco cómo la mujer ha participado en este proceso. Para que la mujer participara, esto costó trabajo. Costó trabajo para que la mujer llegue a ocupar un cargo en un cargo, por ejemplo, como comisaria, en este caso coordinadora aquí de la Casa de Justicia. Esto costó trabajo porque no todos los esposos le permiten a la mujer, o los hombres no quieren proponer una mujer de que esté como autoridad, porque el único que puede tener cargo es el hombre y la mujer, ¿no? Porque la mujer, pues, es mujer, y ¿por qué va a estar en medio de los hombres, entre medio de los hombres, verdad? ¿Qué va a hacer ella allá? Ella tiene su obligación, su familia, su casa, y por lo tanto no podía ella ocupar un cargo. Esa era la regla de parte de la familia, del esposo, de las mismas autoridades, pues, que no permitían que una mujer tuviera un cargo. ¿Y con la Carta de los Derechos de la Mujer en la Montaña? En la montaña, pues, aún con esa carta se está viendo que también allá, quiero terminar un poco lo que te estaba diciendo, que perdón. Los hombres no permiten mucho, no permitían de que la mujer ocupara. Hoy ya alguna que otra comunidad veo que ya la mujer ocupa el cargo como comisaria, o presidenta de un comité, o presidenta de padre familia. Antes eran puros hombres, pero ahora ya los hombres ya van entendiendo que ya entienden que la igualdad de género, somos iguales. Ajá, conforme vale el hombre, vale la mujer, los dos tenemos derecho a participar en una asamblea, de dar nuestro voto y ser votado también. Entonces ya la gente, pues, les cuesta un poco de trabajo, pero pues ya están decidiendo, tomando esa decisión de que la mujer también tiene que ocupar un cargo. Y nosotras como mujeres estamos siempre proponiendo de que en este cargo de coordinadora no solamente debe ser una mujer, deben ser dos mujeres de las dos lenguas. ¿Por qué? De la lengua de Nasabi, dicen, y la Mepa. Una de ellas, porque en la Casa de Justicia, en las demandas, o cuando se presenta algún asunto de problema de alguna persona de la lengua Mepa o Nasabi, necesitan ella expresarlo en su lengua para que tú lo vayas escuchando, entiendas lo que ella te están diciendo, y también así se les pueda explicar. Por eso no solamente los mestizos, no solamente en español se le tiene que explicar a esa persona, sino también debe uno platicarle en su lengua de ellas. Entonces, por eso las mujeres hoy proponen, los hombres mismos también son hombres que ya llegan a entender, llegan a razonar, llegan a analizar, ya aceptan de que una mujer debe estar ocupando los cargos de autoridad para que pueda atender a sus compañeras mujeres y haya más confianza en la entrevista de esa persona, en la declaración, para poder investigar, revisar esa persona, si viene golpeada, viene lastimada. Una mujer la puede hacerle esa pregunta y la puede revisar. Sí, por eso los hombres siempre proponen a una mujer, algunos, pero más nosotras como mujeres siempre pedimos, y pido yo de manera personal, yo pido que las mujeres deben acercarse a las reuniones, en las asambleas, dar su propuesta para que ellas